Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión miércoles 18 de mayo, emisión número 2420, ombligo de la semana. Quédese con nosotros, que tenemos un tema importantísimo. Mire, también temas de reflexionar. Hemos estado buscando traerle temas que nos hagan reflexionar para... Escuché una frase hace poco que antes, amigos, nosotros intentábamos acomodar el mundo a nuestras necesidades. Y hoy es al revés. Hoy nosotros nos tenemos que acomodar al mundo por muchas razones. Primero, porque el acomodar al mundo a nuestras necesidades como humanos, no lo estamos acabando. Lo hemos depredado. Y ahora es al revés. Nos tenemos que preocupar por mantenerlo, por ver qué necesita el mundo de nosotros. Y en esa necesidad de cubrirla, tenemos que adaptarnos nosotros a ese mundo. Y parte de eso, pues, es primero cambiar nuestras maneras de pensar, cambiar nuestras creencias, modificarlas, evolucionarlas. Pero de eso vamos a platicar el día de hoy, así es de que quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, con estos temas tan interesantes que siempre traes para nosotros y que nos hacen reflexionar y pues tentar un poquito a nuestras creencias o nuestros anclajes, por decirle así. Hablando de PNL. Sí, que a veces nos atan o que a veces nos limitan o que a veces simplemente nos van marcando y haciendo la vida y no estamos conscientes de ello. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poquito sobre estas creencias. Y fíjense, amigos, sobre todo las creencias que te mantienen quebrado. Vamos a hablar de finanzas personales. ¿Por qué? Porque nos han educado a que nuestro vivir diario tiene que estar enfocado única y exclusivamente en lo que gano. Y yo sé que muchos me van a decir, pues claro, porque si no, no como, si no, mis hijos no van a la escuela, si no, no puedo tener una casa, si no, no puedo tener un coche. Sí, es importante, claro, pero no es lo único. Que esa pequeña frase habría que agregarlo a esta parte de no nada más enfocarnos al mundo financiero, sino también hay que pensar en algo más allá. Hay algo más allá de todos nosotros. Como le decía, nos tenemos que hacer cargo del planeta, nos tenemos que hacer cargo de nuestras emociones, nos tenemos que hacer cargo de nuestros cuerpos y muchas cosas tenemos que aprender para poder entrar en este, pues le llamo yo, nuevo mundo de la forma de ver las cosas. Entonces, el dinero. ¿Para ti qué es el dinero? Porque yo creo que sería el primer tema. Estas cinco creencias de las que vamos a hablar que nos mantienen quebrados. Y bueno, pues todos siempre vivimos atados. Es que, en fin, todos siempre vivimos atados a lo que nuestra creencia del dinero. Y, por ejemplo, una de las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿cómo voy a pagar mi hipoteca? ¿Algún día saldré de las deudas? ¿Podré retirarme? Que son constantes preocupaciones que se mantienen acerca del dinero. No sé si a eso te refieres, al dinero, porque me agarras en curva sola diciéndome el dinero. No, pues, y sí, no, claro, es una de las creencias de las que vamos a hablar. Abajo, más adelante, vamos a hablar de cinco creencias respecto a esto. Pero aquí lo importante es también determinar qué pienso yo que es el dinero. ¿Y qué piensas tú, Roberto? Para mí, he aprendido que el dinero es una idea. Porque el dinero es inventado por el ser humano para las transacciones comerciales. Porque antes no había dinero. Antes era, oye, tú tienes cabras y yo tengo maíz para que tú comas y yo quiero carne, intercambiamos. Había el trueque por las propias necesidades. Pero en el trueque se compensaban solamente las necesidades básicas. ¿Qué quiere decir? O sea, tú no querías tener 100,000 cabras porque no te van a servir 100,000 cabras. Te van a servir solamente las cabras, unas para intercambiar y otras para comer. Había como un equilibrio en el cubrir las necesidades de los humanos. Pero cuando empezó el concepto de riqueza, empezamos a acumular. ¿Qué? Dinero. ¿Y el concepto de riqueza cómo lo pondrías? ¿Cómo lo defines? El concepto de riqueza es, con esta nueva visión que he estado estudiando, es aquello que me da el buen vivir. No más, no menos. Porque mucha gente tiene un concepto de riqueza totalmente diferente. Sí, acumular. Acumular. Sí, riqueza es acumular cosas materiales, y dinero. Mostrar, y mostrar y presumir. Bueno, presumir no tanto me refiero a esa palabra, pero sí ostentar. Mostrar todo lo que tengo. Mira, que porque lo que tengo, tengo ese poder y tengo esa influencia y puedo, yo lo puedo todo porque, no sé por qué me acordé de Donald Trump. Pues sí. Que hasta presidente quiere ser. Espero que todo su teatro se le vaya al piso. Ojalá y no llegue. Y con eso podemos comprobar que no todo lo puede el dinero. Sí, no. Obviamente, junto al dinero hay otra palabrita ahí que se llama el poder y el control. Y también yo agregaría la palabrita del que se deja recibir, o sea, el que le da el poder a ese que lo tiene. Ah, bueno, claro. Ay, pero ahí ya hablamos de la nueva manera de pensar. O sea, sin que todos le den el poder a esa persona, no, o sea, siempre hay involucrados que permiten que fluya el poder de esa otra persona. O sea, el poder no viene per se por sí solo. No, por supuesto que no. Tú le tienes que ceder la autoridad a la otra persona. En palabras claras, sí. Pero hay fenómenos como la esclavitud, donde ya no te piden que tú le cedas la autoridad. Sí, allá ya se la imponen. Sí, allá ya hay una. Y hay muchos gobiernos que eso hacen. Digo, sin meternos en temas políticos, pero estábamos hablando del concepto del dinero y de la riqueza. ¿Qué es lo que, por qué nos ha llevado a esta deriva mercantilista, esta deriva materialista, donde lo más importante es acumular, tener más, sin importar qué y de dónde lo saco y cómo lo tengo? Eso no es riqueza según tu definición. Eso no es riqueza, claro que no. Según tu definición, no es riqueza, porque la riqueza también envuelve la tranquilidad, la riqueza espiritual, la riqueza de salud, la riqueza del equilibrio. El buen vivir. El buen vivir. Todo eso que dijiste lo debe de incluir. Pero tenemos que aprender lo que es el buen vivir, porque se nos ha olvidado. Nos educaron a que tienes que estudiar, tienes que conseguirte un buen trabajo, tienes que juntar dinero, si puedes te haces millonario y guarda dinero, y si puedes friega al de al lado para que tengas más dinero, y taca, taca, taca. Así nos enseñaron, ¿no? Y en ese mundo estamos viviendo. ¿En qué país enseñan eso? Vete a cualquier MBA, te van a enseñar a negociar, o sea, fregar al de al lado. Pero bueno, vamos a hablar de cuáles son las creencias financieras personales que nos mantienen quebrado. Y aquí sí vamos a hablar del dinero, porque pues el dinero es importante en una sociedad capitalista como la nuestra. Si no tienes dinero, vas a sufrir, vas a tener problemas muy serios. Pero es también aprender a tener dinero. No nada más es de que Dios quiera que te dé una buena chamba, o que te saques la lotería, o que te dejen una herencia. No. No, hay que dedicarse, hay que prepararse, hay que exacto, esforzarse. Exacto. Yo sí, por eso decía, el dinero es una idea. Claro. a este, ya, de que te contesté la pregunta. Sí, claro. Ya que sé sí, que Roberto, luego le doy muchas vueltas a las cosas, pero ahí está. Bueno, ahorita vamos regresando del corte, le vamos a seguir platicando sobre estas creencias que son las que luego nos mantienen atado a cómo somos o porque pensamos que así son las cosas y ya nada las puede cambiar. Pero créame, sí las podemos cambiar. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y el musical. Ya sabe que siempre nos gusta que nos ponga buena música en los idas y salidas a comerciales. Y Juanelo, pues sí, ya 8 años con nosotros. Bueno, él, nosotros con él más bien. Él pues trabaja aquí en Radio Fórmula y nos hace el favor de estar en el control operativo. Muchas gracias, Juanelo. Y también a Manuel Wicap, que hace posible que este programa, pues en la cabina de grabación, llegue a ustedes para sus aparatos receptores. Gracias, gracias por eso. Y gracias a usted que nos acompaña, el equipo completo, Ricardo Tapia, también en las redes sociales. Usted se puede comunicar con nosotros permanentemente a través de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Ya ve que pues hemos crecido muy bien en redes sociales. Me gusta que la gente se comunique con nosotros, que nos platique, que copie, que les dé me guste, que y también mire nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Me da mucho gusto que mucha gente entra para escuchar los programas, los baja, baja los temas, puede usted volverlos a comentar, a platicar, puede escribirnos y platicar de los temas que traemos y de los invitados que traemos al programa. Eso es lo que la tecnología nos puede brindar hoy aquí en Fórmula en los Negocios y también Fórmula en los Negocios, que somos multiplataforma. Usted nos puede escuchar en internet, nos escucha en radio, nos escucha en podcast, luego nos puede ver porque luego ponemos el Periscope o ponemos Facebook en vivo para que nos vea en streaming, porque ya no, yo le sigo diciendo televisión, pero ya no es televisión, es streaming en vivo para que usted nos pueda ver. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Antes de continuar con el tema, déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, ya estamos más de mediados de mayo, ya vamos a la mitad del año, estamos en la temporada de calor, ya viene la temporada de huracanes, es momento de que usted haga una inversión inteligente. La mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad. La ventaja de esto, amigos, es de que está dentro de la ciudad de Mérida y eso le da una plusvalía enorme. Su excelente ubicación le permite cercanía a diversos centros comerciales, Altabrisa está a la vuelta, hospitales, universidades, así como un fácil acceso al periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos Santana y Santa Lucía, que son de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada. Mira, aquí lo importante es que la cocina viene equipada con estufa y con refrigerador. Cochera, techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa. Y en esta época, amigos, de calor, es fundamental que tenga usted un buen sistema de aire acondicionado. Incluye comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Yo verdaderamente lo invito a que las visite, a que se dé cuenta de la calidad y lujo que le ponen a estas casas y también que se dé cuenta lo fácil que es el acceso a comprarse una casa, dado que ellos tienen asesores que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Además, esta privada residencial tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos. Y tiene un parque que está verdaderamente sensacional. Con esto que tiene seguridad 24 horas, usted puede salir a caminar, dejar que los niños jueguen en bicicleta, que jueguen en las áreas sociales, usted caminar, sentarse a leer en el parque, créame, va a disfrutar vivir en una residencia de esta naturaleza. Avenida Yucatán, privada residencial, márqueles. Te voy a dar el teléfono 688-6678, 688-6678. Y pues, si usted va y dice que escuchó Fórmula en los Negocios, lo van a tratar como rey. Así es de que vaya para allá, cómprese una residencia. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa. Laura, ¿y con qué seguimos estas creencias que nos mantienen quebrados? Así es, Robert. Pues la primera es, alguien más se hará cargo de esto por mí. Ay, y bueno, ay, eso duele. Eso se da mucho, sobre todo aquí en México, por esa sensación, ese sistema paternalista que se ejerce mucho del patrón empleado, sobre todo. Correcto. De que por el hecho de que eres empleado y que tienes un patrón, crees que tu patrón te va a resolver todo. O que te va a salvar y que te va a prestar y que te va a apoyar. Y muchas veces, Robert, a veces no recibes ese apoyo. Entonces, esta creencia y que estamos diciendo que te mantiene quebrado pensar de esta manera, de que alguien más se hará cargo de esto por mí. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces en el caso de las mujeres, pues piensan que algún día llegará el príncipe azul y te va a sacar de toda esta... Tú ya, tú ya te lo encontraste. No, está más negro, pero oh. Bueno. Oye, de azul no tiene nada. Pero bueno. Qué llevada, ¿eh? Además, pero ve mi camisa. Brujo. Bueno, sigue con el tema, ¿no? Ah, bueno, pues ¿a qué me estás allá picando? Bueno, por ejemplo, en otro caso, por ejemplo, que piensas que tus padres te van a echar la mano, tu jefe, como ya dije, tu esposo, tu esposa, tus amigos te van a resolver la vida. Entonces, muchas veces tu futuro, y realmente pocas veces nos sentamos a pensar que tu futuro financiero realmente es tu responsabilidad. Y cuando dejas de tomar esas decisiones económicas y las pones en manos de otros, es cuando de veras te empieza a ahorcar la situación. Fíjate que lamentablemente, pues no es, no sé si está bien o está mal, pero pues así nos educaron. A las mujeres las educan de que tienes, como decías tú, conseguirte un buen marido que trabaje y que te mantenga. Sí, que tú lo sirvas y que tú le hagas y tú le digas. Eso, amigos, ya. Y el otro a cambio tiene que mantenerte. Pero eso ya pasó. Ya no estamos. Y también a los chamacos. Yo conozco todavía señores contemporáneos, amigos míos, que tienen hijos de 30, 40 años, que todavía viven con el papá. Y sí, el papá les da mesada, y el papá, qué bien, qué bueno que el papá lo ayuda, le paga la educación, y hasta creo que hasta el doctorado le están pagando. Pero oiga, usted, muchacho, de 30 años, 40 40. Años, viviendo todavía con la familia, dependiendo del papá, sí, pues yo creo que ya es momento. Ese es el aprendizaje que tenemos que hacer para controlar usted su mundo financiero, su libertad financiera. Y por ejemplo, otro punto importante de que alguien más se hará cargo de esto por mí, es cuando tienes unas deudas y te haces al loco. Así como que el hecho de no pensar en tus deudas, crees que se van a esfumar así como el humo, ¿no? Y no. Aquí, por ejemplo, porque el pensar así nos lleva a ciertas prácticas que no son lo más aconsejables. Por ejemplo, el pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito. Es un error, Garrafa. Es el peor error que puedes hacer. Solo las comisiones que te cobran son altísimas. Estás trabajando para el dueño del banco. sería mejor que mejor juntes tu dinerito y luego compres y dejes de estar comprando a crédito. Mira, lo mejor ahorita, saque sus tarjetas de crédito, agarre una tijera y pártalas a la mitad. Vámonos a volar. Así es. ¿Eh? De veras, sí. Eso yo hice hace muchos años. Sí. A volar con las tarjetas porque son... O simplemente pues empezar a tomar el hábito de pues lo que yo siempre recomiendo. Antes de comprar algo, hazte una pregunta, una simple pregunta. ¿Verdaderamente lo necesito? Claro. Que ahí es donde está en entender el buen vivir. ¿Qué necesitas para el buen vivir? Tienes a veces en el closet... ¿Cuánta cantidad de suéteres, cuánta cantidad de chamarras? Exacto. Y luego aquí con este calor nunca se usan. Exacto. O sea, son calenturas que de repente nos dan cuando pasamos por la tienda y decimos, ¡ay, mira qué bonita! Y además está de oferta. Son esos deseos de simplemente tener. Ahora, sí, no. Déjeme decirle una cosa, sí, dese sus lujos. Usted quiere tener su automóvil de lujo, pues trabaje por ello, junte su dinero, haga su plan financiero y sí, ¿por qué no? Cómpreselo. Con un plan financiero de por medio, exactamente. Sí. Exactamente, cómpreselo. Si no, no. Pero no es el que, oye, pues voy a juntar, tengo 10 carros de lujo y quiero otro. No, es ese proceso mental que ya platicamos al inicio del programa de la riqueza. Hay que modificarlo, amigos, hay que establecer qué es el bien vivir. Y no porque lo diga yo. Eso lo puede establecer usted. Usted póngase sus límites. Sí, la riqueza de bien emocional vivir. De estar tranquilo. Exacto. Y de estar en paz. Pero bueno, vámonos por lo pronto a un corte comercial y ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Déjeme darle un par de recomendaciones. Mire, váyase a cenar al argentino a mitad de la semana. El ombligo de la semana, como le llamas tú, no hay nada como, mire, ¿qué se le antoja? Una picaña sellada, no la ha probado, pida la picaña, pero mire, tiene que pedir una picaña mínimo de 500 gramos. ¿Por qué 500 gramos? Porque es un pedazo adecuado para que se hace correctamente en el asador. De esa, obviamente tiene usted que llevar a alguien, pues no se va a comer usted medio kilo de carne. Que bueno, yo conozco algunos dragones que sí le pueden meter diente a sí, medio los ves kilo. En el espejo todos los días. Ahí vas, otra vez, ahí va. Pero vayas al argentino, pídase la picaña, una buen Malbec. Mire, yo le recomiendo, tienen un Moras Malbec argentino. Delicioso. Y ya, bueno, pídase una ensalada como para que hay que comer algo verde. ¿A ti cuál es la ensalada que te gusta de la Argentina? La Río de la Plata. La Río, ¿qué lleva? ¿Palmitos? Aceitunas cachofa, negras. Aceitunas negras, tomatitos, cebollita, lechuguita. Deliciosa. Dos tipos de lechuga. La lechuga sí, esa, la romanita y la orejona. La moradita, muy rica. Pues ahí está, amigos, vaya al argentino. La verdad, déjeme decirle, la auténtica parrilla argentina. En Yucatán, tiene 15 años, Miguel Galloso lo va a atender, tienen una atención insuperable, un ambiente en el restaurante muy lindo, se la pasa usted bien, come bien, buena calidad, buena carne, buenos vinos, ¿qué le puedo decir? Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de la Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, así es de que vaya al argentino. Nosotros se lo recomendamos ampliamente y a probar esos deliciosos cortes argentinos de carne. Bien, me acompaña Laura Alcalá y oye Laura, ¿por qué no también hablando de menciones y estamos hablando de qué te mantiene quebrado? Lo que también te mantiene quebrado es que no ahorres. Ah, por supuesto. Y sí. Ahorrar es un hábito. Sí, que se puede desarrollar. Es un hábito que se aprende. Que se aprende. Y que se desarrolla. Y que aquí la parte más importante es, pues, que te saca de varios apuros, ¿no? Y te permite también aprovechar oportunidades, aprovechar buenos descuentos, aprovechar. ¿Cuántas veces no escuchamos personas conocidas que están rematando algo? Algo que precisamente tú también necesitas y que en lugar de comprar lo nuevo podrías aprovechar esa oportunidad, pero la falta de liquidez te impide llevar a cabo esa operación. Entonces, el hecho de ahorrar siempre nos va a sacar de muchos apuros y también nos va a permitir tomar muy buenas oportunidades. Y por eso, pues yo les invito a que nos llamen, nos visiten para... porque nosotros manejamos diferentes instrumentos de ahorro que les ayudan a crear este hábito. Entre ellos es una práctica que me ha parecido muy productiva, el hecho de que hagas un convenio en el que se te carga automáticamente a tu tarjeta de crédito. Eso es importante porque te enseña ya, a hacer el hábito. Ya te olvidas ya con solo el hecho, obviamente, de que cumplas a tiempo y estés pagando tus tarjetas de crédito. Ya sabes que dentro del monto que estás pagando tus tarjetas, también estás pagando ese ahorro que se te está cargando mensualmente, obviamente con instituciones de alto reconocimiento, que son compañías aseguradoras que manejan estos sistemas, que son pues altamente confiables y además de que son seguras. Fíjense, amigos, y además déjeme darle otro beneficio al tratar usted con Laura Alcalá. Ella tiene 10 años de experiencia como asesor financiero y asesor de seguros. Ya este año 11 años. Sí. Entonces créame que sí sabe, créame que conoce, créame que tiene las herramientas y las empresas. No, y además yo uso esos instrumentos. Claro. Yo de hecho soy de primero probar y luego sugerir. Y además es coach de negocios. Ándale. Y bueno, ¿dónde me pueden localizar? Me pueden escribir a contacto@alcalaoliver.com o pueden visitar nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí tiene usted. Ahí le va otra de las creencias que tenemos o que lo mantiene quebrado. ¿Usted se identifica con ellas? Ahí le va. Soy malo para el dinero. Fíjate que yo tenía esa creencia. ¿Tenías? Pues tengo, digo, el dinero. Pues sí, el dinero nunca ha sido para mí que yo lo quiera acumular. Bueno, es que no necesariamente se trata de acumular. Y fíjate, qué bueno que lo pones en la mesa porque es un tema a tocar. Porque conozco mucha gente que piensa como tú, de que no les gusta acumular, que el dinero hay que gastarlo porque estamos vivos y porque hay que compartirlo, hay que usarlo, exactamente. Pero muchas veces lo que no nos percatamos, que pues siempre habrán momentos difíciles, lo que acabo de decir hace ratito, ¿ok? Entonces hay que respetarlo. No es como un trapo que recibiste y que lo usas porque lo tienes que usar y desechar. Hay que usarlo de una manera inteligente. Hay que aprender, ¿sí?, a usarlo. Y también saber qué hacer con él en diferentes circunstancias. Claro. Okay. Era lo que yo platicaba al principio. ¿Qué entendemos por dinero? Entonces, muchas veces estamos allá con los amigos, en una comida o con la familia, disfrutando, y como recién te acaban de pagar una deuda, te emocionas, pues en el momento matanga. Y yo invito. ¿Ya me entendiste? Claro. Entonces, sí es bueno hacer eso de vez en cuando planeadamente. O sea, que ya lo contemplaste, que ese día lo vas a hacer antes de llegar a la reunión. No que por el calor del momento salgas, lo hagas y luego sales de esa reunión preocupado porque no has pagado la hipoteca, sí, de porque, la casa. Exacto. Porque hay un fulano detrás de ti cobrándote algún dinero o algo que debes. Entonces, aquí lo importante, Robert, es hacerlo de manera inteligente y consciente. Y no hay nada mejor que hacerlo de una manera planeada. Aprender a hacer presupuestos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, cuando a hacer una planeación. Es una excusa el decir, soy malo con el dinero. Es mejor correcto. Agárralo tú, vieja, porque yo soy malo con el dinero. No, es simplemente traer a la conciencia, traer a la conciencia y darle el valor que merece el dinero. Claro, sin caer al extremo. O sea, porque muchas veces también conocemos a mucha gente muy, muy rica. Sí, caigas al pecado del avaro. Hasta el último peso. Caes en la avaricia. Y tú dices, no fregues, o sea, no es para tanto. Caes en la avaricia, ¿no? Exacto. Pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a encontrar ese equilibrio en el buen vivir. El buen vivir incluye aprender esto que está diciendo Laura, porque si bien ya vimos que no necesitamos grandes cantidades de dinero, pero sí necesitamos dinero planeadamente para que podamos vivir bien. Ahora la pregunta, ¿cómo planear? Déjenme contarles, amigos, que hay aplicaciones que pueden bajar por internet de cómo planear su economía. Bueno, porque que ustedes, te hablen a ti, tú les enseñas. Sí, bueno, también de alguna manera hay que hacer como un historial de todos tus gastos mensuales, un historial de cuáles son tus ingresos, tienes que hacer un cálculo y entonces ahí abrir la puerta de en qué puedes gastar que no es parte de tu gasto fijo. Y en qué debes de tratar de minimizar. Entonces, pues a través de internet hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimos libros, hay muchísimos artículos. Entonces, pues aquí la sugerencia es, si tú crees que eres malo con el dinero, pues ponte las pilas y hazte responsable para que salgas de ese agujero. Porque, claro, porque claro. Es una sensación espantosa vivir siempre esa presión de es que no traes un peso en la cartera, claro, ¿no? Es una creencia. Y bueno, déjeme decirle, abusados con que se acostumbre usted, porque usted terminará diciendo, no, es que así soy yo. Y entonces, con una vez que usted llega a esa conclusión, no hay nada que hacer. Déjeme decirlo así, no hay nada que hacer. Por eso tiene que hacerlo consciente, darse cuenta que es una creencia que se puede cambiar. Sí, definitivamente. Otra creencia, aunque creo que estamos cerca de andar sí, ya, al corte. Corte comercial. Pero nomás déjeme decir, el dinero solo es ambición y nada espiritual. ¿Y esa es una creencia que te quiebra? Sí. Sí, porque pues Es lo mismo que la creencia que tenía yo de que el dinero no me importa, ¿no? Y hay que ponerlo en su justa dimensión. Bueno, yo cambiaría esa creencia, pues el dinero sirve para ayudar a mucha gente. Claro, y créeme, hay que darle... espiritualmente te puede llenar mucho. Exactamente. Si lo compartes de esa manera. Eso mismo también iba a compartir. Y no nada más que se vuelva usted 100% altruista y que no, pero... Hay que, aparte del dinero, hay que dar su tiempo, hay que dar su trabajo, hay que dar su ser para el servicio de los demás. Así es. Esa es la parte importante en este concepto. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va usted en su automóvil, hace calor, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad, quédese con nosotros para escuchar el programa. Y yo le quiero agradecer a usted que nos acompañe. Pues ya sabe, aquí ya llevamos 8 años, 2,420 programas para servirle a usted, que quiero que eso... pues darle las gracias a todos ustedes que han hecho posible que lleguemos a estas alturas del partido, como dirían por ahí. Pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de NationalSoft, esta empresa que desarrolla software para restaurantes. Con Soft Restaurant, usted puede, mire... Hoy ya el servicio en un restaurante es importantísimo. ¿Tú sientes que en tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces sucede porque no controlamos las fugas o los desperdicios. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. Qué importante, amigo, sobre todo con un concepto de responsabilidad social, usted en su restaurante. Hay que evitar al máximo los desperdicios de comida pues por el simple hecho de que en otras partes del mundo hay gente que se mataría por un desperdicio de comida, y eso no es justo. Entonces, pues usted tiene Sob Restaurant, que es una herramienta que te va a ayudar a establecer controles en tu negocio. El control de inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Y mira que han crecido. ¿Cuántos restaurantes aquí en la ciudad de Mérida? Un montón, muchísimos. Muchísimos. Impresionante. Entonces, National Soap pues, ha desarrollado esta aplicación que de veras está teniendo un éxito inusitado. Todos los restaurantes prácticamente la tienen, y no nada más en Yucatán, a nivel nacional e internacional. Contacta con un asesor de ventas 941-5077, envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx y verás de lo que te platico. Además, es una empresa 100% yucateca que está haciendo las cosas de maravilla aquí en Yucatán, así es de que no pierdas la oportunidad. Me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando de estas creencias que te mantienen quebrado. Quebrado quiere decir sin lana. Exacto. Y con deudas. Exacto. Porque bueno, fuera que no tengas dinero, pero sin deudas. El problema es no tener dinero y además, con deudas. Y además tener deudas. Así es, Robert. Y fíjate que otra creencia es el dinero solo es... ya lo dijimos, el dinero es solo ambición y nada espiritual. ¿Le quieres agregar algo más a eso? No, yo sí, a mí, amigos, tenemos que aprender que no nada más vivimos y trabajamos por el dinero. Tenemos que aprender a conectarnos con nuestro interior, que es la parte espiritual. La espiritualidad no nada más está en las iglesias. La espiritualidad está en lo que para usted es sagrado. Yo le haría una pregunta: ¿qué es sagrado para usted? ¿La familia? Claro. ¿Los hijos? ¿Tu casa? Es un lugar sagrado. Y hay que conectarse con eso. ¿Tus perritos? Para ti son sagrados ese par de... Sí, claro. Chiquillos. Son mis hijos. Eso es a lo que hay que conectarse, amigos. Es... por ejemplo, a mucha gente va a ser: oye, lo sagrado para mí es mi jardín. Qué bueno. Claro, claro. Claro, ahí o, hay que o también conectar. La asociación a la que apoya, que puede ser también un sagrado. Albergue de perritos, o correcto, puede ser, o, no sé, un albergue de niños, de ancianos, de diferentes asociaciones que se dedican a apoyar a diferentes personas, a diferentes situaciones. Y que también eso se puede convertir en algo sagrado. Y por eso, en ese momento, pues el dinero es importante adquirirlo para poder seguir apoyando a esas. Por supuesto. Y fíjese, todos claro. podemos encontrar esas cosas que nos llenen nuestro interior, nuestro mundo espiritual. Y no tiene nada que ver con el dinero. Y una satisfacción tremenda ver las caras de agradecimiento, la gente que está contenta... el haber rescatado, por ejemplo, a un ser viviente y conseguirle una familia. O sea, todas esas partes son muy gratificantes, son muy espirituales y que muchas veces, pues sí, también se consiguen a través del dinero. Entonces ahí esa parte de la creencia de que el dinero es solo ambición y nada espiritual, pues no, con estos argumentos de alguna manera pues lo vamos eliminando. Encontrar el equilibrio y encontrar... Y por ejemplo, otra creencia es: no soy suficientemente, y usted le pone el resto. O sea, no soy suficientemente joven, no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente preparado, no soy suficientemente lo que sea. Y eso es una creencia que también limita, ¿no? Sí, porque es una creencia que te limita. Déjeme decirle lo más importante: te limita para aprender. Si tú, por ejemplo, dices: es que no soy suficientemente joven, entonces ya te limitaste a aprender, porque crees que siendo viejo o adulto ya no puedes aprender. Y está demostrado, amigos, por ahí leía yo una estadística, que después de los 50 años, el ser humano tiene una capacidad neuronal casi al triple de cuando era pequeño. Y entonces viene una etapa de aprendizaje profundo. Es, por ejemplo, cuando vemos a los adultos mayores o al abuelito, se vuelcan en cuestiones de ternura con los nietos. Eso se aprende. Y entonces hay que tomar en cuenta estas cuestiones, que son otra vez lo mismo de encontrar esos caminos al buen vivir, a lo que le llamamos el buen vivir. La otra es... Y bueno, antes de que pases a la otra, pues solo recuerda que nadie puede valorarte tanto como tú mismo. Y no hay un presupuesto lo suficientemente grande para hacerte ser un gran triunfador si no crees que eres digno de serlo. Otra vez, la dignidad personal. Si tú mismo te menosprecias, y fíjense, amigos, qué tremendo es si tú te menosprecias por el dinero, ya sea que lo tengas o no lo tengas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el dinero por ti? Son reflexiones. Amigo, esto, acuérdense que esto nos encanta hacerle reflexiones para, pues, simplemente encontrar el buen vivir. Y el buen vivir no nada más quiere decir, oye, nos vamos a la cantina a chupar y nos vamos a... No, no, que también es parte del buen vivir, pero con medida. ¿Cuál es el buen vivir? Termina. El buen vivir yo creo que es vivir en tu equilibrio entre tu mundo interior y el mundo exterior. Y ese exterior, llámese familia, trabajo, sí, sociedad, sí, lo que te sociedad, rodea. El mundo materialista, tu trabajo, todo, pero interiormente también, ¿de qué estás hecho? ¿Dónde, hasta dónde te encuentras? Y déjame decirle, amigos, que estos temas, pues son temas de coaching, son temas que, como usted sabe, Laura y yo estamos en esta nueva certificación de coaching en Newfield, que Newfield es como el Harvard, amigos, porque puchi, así cuesta, y no de dinero, cuesta de trabajo, de las dos. Y de aprendizaje. Por eso ponemos también a su servicio nuestros servicios de coaching. De veras que tenemos programas que los podemos adecuar para su empresa, sus trabajadores, para usted. Dese la oportunidad de conocer estos programas de coaching. Nosotros podemos prepararle un programa pues a la medida de sus necesidades, inclusive a la medida de su presupuesto, inclusive, y verá lo que el coaching puede hacer por usted, porque lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho por nosotros mismos. Así es de que le voy a dar el... contáctese con nosotros, escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx y lo hacemos. Créame, nosotros nos estamos preparando para ser coaches profesionales. En lo personal llevo 10 años estudiando, no hombre, más, 13 años estudiando diferentes certificaciones para simplemente servirle bien, profesionalmente. Acuérdese que hay mucha gente que, porque piensa que ya tomó un curso de 90 horas, ya se siente coach. No, no es así. Pero bueno, es como si un doctor quisiera decirse, ya soy doctor en un diplomado, ¿no? Ya no. Entonces, bueno, nosotros por eso seguimos estudiando y vamos en el camino de ser coaches profesionales ontológicos. Bien, contacto@formulenlosnegocios.com.mx, escríbanos y le daremos información. Vámonos, Laura. Vámonos, Robert. Gracias por escucharnos y que tengan un buen resto de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.